venir a tu presencia, aunque mi corazón desea de ti. Sin saber por qué mis oraciones parecieran caer, cada sílaba dicha ante ti. Me postro ante tu trono, cansado de llorar, cansado de olvidar tu obra en mí. Siempre has venido a rescatarme cuando débil fui, agotado de todo este afán. Pero cierro mis ojos, siento tu tierno abrazo, de la mano me llevas ante ti. Tu perdón me trae a tu trono y te escucho decir con amor que nunca conocí. Siempre vencerás de las pruebas. Saldrás, yo te lleno de mi amor y mi gracia yo te doy. Me encontrarás al buscarme, si me buscas de todo corazón, sin condición. Parece terminar, allí voy a estar. Si te sientes muy lejos de tu hogar celestial, solo no estás. Nunca te dejaré, búscame. Sin condición. estás. Nunca te dejaré. Búscame. Nunca te dejaré. Búscame. No, no, no te dejaré. Búscame. Corazón, búscame de corazón. Por tanto amor. poderoso Salvador, admirable consejero, príncipe de paz, maravilloso, poderoso, fuerte Dios.